Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Vale, pues tiempo de información, donde acudimos los medios directamente al Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal, doctor Ricardo Conejo. Hoy estoy muy bien acompañado. Me acompaña, por un lado, nuestra concejala Juana Barrio, a la cual paso a saludar. ¿Qué tal, Juana? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y también una de las ponentes, Luna Rodríguez, que nos acompaña en este tiempo. Luna, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues hoy hablamos de salud una vez más, como suma y sigue con ese compromiso y ese mensaje que se últimamente se lanzó directamente a la ciudadanía. En ese sentido, Juana, es un punto y seguido a todo el lenguaje que llevamos últimamente asistiendo y viendo, ¿no? Efectivamente, esto hoy por fin va a ver la luz el perfil de ese plan local de salud, digamos que esa primera fase en la que llevamos trabajando pues más de un año, creo, y al fin esto ha sido un parto, pero el parto yo creo que ha merecido la pena, porque nos ha trazado una hoja de ruta, ahora lo comprobaréis, yo creo que muy exhaustiva, muy clara, de por dónde tenemos que ir. Así que es verdad que venimos trabajando en salud como no podía ser de otra manera, porque evidentemente si hay salud hay vida, y estamos empeñados en que cada uno sea dueño de su futuro, dueño de su calidad de vida. Este perfil lo único que hace de alguna manera es de paraguas, y eso señalarnos un poco por dónde tenemos que seguir, ¿no? Así que sí, estamos de enhorabuena y es un punto y seguido, y lo que os queda. Tendríamos solamente que repasar nuestra agenda para ver cómo hace escasos días acudíamos directamente a una charla acerca de lo que, bueno, de cómo comemos, y sobre todo orientado a los más pequeños, ¿no? Con esos investigadores de la alimentación. Y por otro lado, hace también unos días veíamos, ¿no?, y aprendíamos cómo detectar un ictus. Es que el abanico es muy amplio en ese sentido. Sí, efectivamente, estamos empeñados. Este mes de junio lo hemos dedicado a la dieta saludable, lógicamente, y hemos estado trabajando con los colegios. El próximo mes de julio, que se avecina ya, ya os lo adelanto, pues evidentemente va a estar íntimamente relacionado con la época en la que estamos ya, ¿no? La época estival, con los baños, el calor, los golpes de calor, la hidratación en los mayores, este tipo de cosas es lo que vamos a trabajar, ¿no? Y en septiembre nuestra intención es volver con la vuelta al cole, con las posiciones erróneas en los niños cuando estudian, con la sobrecarga, con revisar la vista, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, hay un calendario ya trazado que iremos, bueno, trabajando mes a mes. 12 meses, 12 causas, es lo que nos hemos propuesto, ¿no? Le preguntamos ahora a Luna. Luna, ¿un plan de choque, un plan precisamente de salud en ese sentido, qué puedes decirnos? Pues bueno, yo primero quiero felicitar a todo el grupo de personas que ha estado trabajando en este perfil, porque es un documento muy completo, sí, muy exhaustivo, como ha dicho Juana. Ha sido un trabajo bastante largo, ha sido un año de trabajo. Abarca muchísimas áreas este documento. Hemos mirado no solamente a factores estrictamente sanitarios, sino también al medio ambiente, hemos mirado al urbanismo, hemos mirado a la educación, hemos mirado a los distintos grupos de población que hay en Archidona, tanto menores como adultos como mayores, y bueno, se ha hecho un trabajo pues muy completo, y bueno, el documento yo tengo que felicitaros, porque la verdad es que me he quedado impresionada, ¿no? Sí. Por otro lado, bueno, pues hablar de que esto es un proceso, ¿no? Y estamos terminamos hoy con esta presentación, digamos, el cierre de esta primera fase, pero bueno, hay otro trabajo que hacer. Quiero recalcar que realmente este acto que estamos teniendo hoy es algo inusual, ¿no? En presentar unos datos intermedios, ¿no? Normalmente llegamos y ya contamos y presentamos el pastel final. Hoy venimos a presentar la primera base que hemos plantado, ¿no? Los primeros ladrillos. Sí, esa hoja de ruta. Un poco también porque nos parece muy importante y nos parece muy interesante que todo el mundo conozca hacia dónde vamos a tirar, pero desde un principio, no solamente ya contaros el resultado, ¿no?, sino que sea todo el mundo partícipe de todo el proceso, ¿no? Esa participación, esa palabra que ahora se utiliza tanto, ¿no? Y sí, parece tan vacía, aquí lo estamos haciendo real, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que os puedo contar, que seguiremos contando poco a poco cada uno de los pasos que se vayan dando. Bueno, lo único que podemos decir, Oído Cocina, vamos a estar ahí precisamente pendientes ahora de lo que vayáis a decir, y llegará el momento de valoración y ahí estaremos los medios para tomar buena nota. Vamos. A las dos, gracias por este tiempo que habéis dedicado. Muchísimas gracias a vosotros por difundir. Sí.